Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Lila, la niña ninja. Este cuento va dedicado a Sofía Alexandra, de 6 años, que vive en Ensenada, Baja California, México. Este cuento es para ti. Había una vez una niña llamada Lila, que era diferente a las demás niñas de su edad. Aunque tenía 6 años, era una niña topo y para colmo también era ninja. Con sus habilidades ninja, era capaz de hacer cosas muy increíbles, como saltar muy alto y trepar árboles sin ayuda. Un día, Lila estaba explorando el jardín de su casa cuando encontró un pollito muy curioso. ¡Hola, niña topo! Dijo el pollito. ¿Qué estás haciendo? Estoy explorando, respondió Lila. ¿Quieres venir conmigo? El pollito asintió emocionado y juntos comenzaron su aventura. Mientras exploraban, Lila y el pollito encontraron una cueva muy oscura. ¿Deberíamos entrar? Preguntó Lila. Sí, dijo el pollito. Pero debemos tener cuidado. Lila sacó su linterna ninja y entraron en la cueva. Estaba muy oscura y hacía frío. Se escuchaba el viento pasar. A medida que avanzaban, oyeron un ruido extraño. ¿Qué es eso? Preguntó el pollito. Creo que es un monstruo, dijo Lila. Tenemos que ser sigilosos. Entraron muy despacio. Lila y el pollito avanzaron hacia donde estaba el ruido y descubrieron que se trataba de un conejo que se había perdido. Pero el eco de la cueva realzaba los sonidos que parecían de un monstruo. El conejito les dijo, ¿pueden ayudarme a encontrar el camino a casa? Lila y el pollito aceptaron y ayudaron al conejo a encontrar su camino. Caminaron por acá, por allá, hasta que por fin llegaron a la casa. Al final del día, Lila y Pollito regresaron a casa muy contentos después de esta gran aventura. ¡Eso fue divertido! Dijo Lila. ¡Sí! Respondió Pollito. ¡Gracias por dejarme acompañarte! ¡Claro que sí! Dijo Lila. ¡Eres un gran amigo! ¡Pero mañana podremos buscar más aventuras! Y con eso, Lila se fue a cama feliz y llena de ilusiones de una nueva aventura. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar este proyecto de lectura, puedes hacerlo desde $1 visitando la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!